Catalina de Bandas Aguilar, relatora especial de Derechos de Discapacitados, subordinada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y sus acompañantes recorrieron el Hospital Pediátrico Ongyo, el Complejo de Ciencias y Tecnología, el Centro de Convalecencia de Niños Discapacitados de Corea, la Clínica de Rehabilitación de Munsu y otros lugares de Pyongyang.